¿Estaba bueno el chocolate? Estaba cojonudo. Bueno, menos mal, voy a venir aquí toda la mañana, no veas tú qué lío. Que no tenga, ¿con qué lo acompaña, por cierto, chocolate? No, chocolate solito. Porque no se puede uno abusar, ¿eh? Esto bueno. De la bollería y todo eso, no, hay que cuidarse la línea. Bien, bien, que tú lo haces y además se te nota que estás. Mi abuela diría, Bustamante está como un pincel. Es un pincel. Pues me cuido, hago mucho deporte todos los días y me cuido la alimentación, que me qué hace bueno, sentir bien. Qué bien. Porque además, si antes hablábamos que psicológicamente es bueno ser positivo, la alimentación es fundamental para también sentirte bien, ¿no? Para sentirse feliz, sentirse ligero, claro. Descansar mejor. Cosa que hoy nos hemos pegado madrugón, hoy me levanto muy pronto. Sí. Pero bueno, estar con una mejor alimentación te ayuda a descansar mejor, a tener mejores digestiones, por lo tanto tendrás mejor carácter y es positivo. Yo animo siempre a todo el mundo, desde que yo hace ya como 3 años cambié un poco mis hábitos y todo eso, porque yo tenía un sobrepeso de 18 kilos, uh-huh. Que no es poco, pues uh-huh. Desde que empecé a cambiar y como me he ido también y me hace feliz, el deporte además hace feliz. Cuando tú corres, segregas las endorfinas, que correcto. Son esa hormona, ¿no? Esa sustancia que segrega el cuerpo que te da la felicidad. Sí, así sí, que, sí. Si queréis ser felices, correr como Forrest Gump. Bien. ¿Y si te traes a una muchacha, mejor? Sí. ¿Detrás, dices, o si te la traes? No, digo, correr. Detrás de una muchacha motiva más. Espera, vamos a dejar... ¡Déjalo! Que ¡vaya lío! Que tenemos muchos niños escuchando ahora. ¡Vaya lío! Un beso, cariño. El nuevo disco, bien. Muy bien. ¿Qué vamos a encontrar? Además del single, que ya conocemos aquí en Canal Fiesta, que no para de sonar, ¿qué encontraremos más en el nuevo disco de Bustamante? Mira, es un disco con carácter. No nace de una idea global. O sea, yo cuando quiero hacer este disco no tengo una idea ni un estilo, porque yo soy una persona que estoy en contra de las etiquetas. Uh-huh. No me gustan. Yo creo en la música. De hecho, cuando tú miras mi iPod, tú te das cuenta de que a mí lo que realmente me gusta es la música en general, sin ningún tipo de estilos. Tengo muchísima variedad. Y quería hacer eso, quería hacer un disco que representara mi infancia, mi adolescencia y mi madurez. ¿De qué manera? Pues cogiendo pues, esas baladas melódicas, cogiendo rock puro, como esos grupos como The Cult, Europe, Bon Jovi, Scorpions, que crecí con ellos, esa música que quizás no había tocado hasta ahora y tenía muchísimas ganas. Me gusta la fusión, me gusta hacer el pop rock, me gusta la balada melódica, pero me faltaba el rock. Uh-huh. Y entonces no quiero cambiar, sino evolucionar. Sigo haciendo cosas que hacía antes, pero necesito hacer cosas nuevas. No sé, mi vida, mi crecimiento personal me va pidiendo hacer eso. Quizás, como tú, ninguna es un poco el puente entre todo eso. Tiene un estribillo con un sonido curioso, fuerte, con los músicos en Nashville, tocan rock puro, son así, tiene muchísimo carácter cantando, tocando, y es lo que yo necesitaba para este disco. Entonces es una reunión de unas cuantas canciones que a mí me gustaban, que forman este disco. No, no estaba pensado como ningún tipo de estilo, porque uh-huh. Al final no creo en mucho en las etiquetas. ¿No? Me da la sensación que es un disco muy... quizás para llevarlo al directo. Es personal, es muy personal y es para llevar al directo. Está pensado totalmente para el directo. Porque al final los discos son excusas para poder tener conciertos y estar con la gente. Algo que realmente disfruto es ahí. Algo que muchos creían que no, pero es así. De toda la vida el disco ha sido el escaparate. Es el mostrar lo que vas a presentar en concierto. Y eso es donde es el clímax. Es donde tú te reúnes con tu gente, con tu público, donde ellos cantan contigo. Las canciones, o incluso tú tienes que dejar de cantar para que las canten ellos. Cuando ya una canción que tú has escrito, por ejemplo, en este álbum tengo 3 temas de mi autoría, cuando uh-huh. una de tus canciones, que tú sabes cómo nació, pasa a formar parte, ¿no? de la vida de las personas que te siguen, o la sienten como suya y la cantan, ese ya es indescriptible, es qué el mejor maravilla. Momento. Vamos a dejar el chocolate, agüita ya a partir de ahora, ¿eh? Agüita. Por lo menos hasta el mediodía. Mucha agüita, que es muy buena. Que es verdad. Y la piña diurética también. También. Mira, estamos hablando de música, de comida y de todo. Los espárragos, tío. Espárragos. Me encantan. Buenísimos. Sí, señor. Me encantan. Lo que pasa es que tú te has dado cuenta que... Eso, voy a decir, lo que pasa es que me pide mayonesa a los espárragos, ten cuidado. Ah. El espárrago sí, la mayonesa no. Eso, bueno, la hace uno en casa y la hace un poquito más light. Vale, que tampoco es mala idea, ¿no? Ideal. Hay que decorar y darle placer también al... También es verdad. Pero de vez en cuando. Al sabor, ¿no? Me alegro mucho de verte, como igualmente. Siempre. Que cuando quieras, aquí estamos. Para lo que te apetezca contarnos. Muchísimas el Anda gracias. Levanta, Canal Fiesta Radio. Hasta la próxima. Gracias, amigo. Va a ser pronto. Tú, una mirada que hipnotiza. Tú, una llamada que viene del sur. Tu mundo nuevo pintado de azul. La piel que reviste mi piel. La diferencia de ser o no ser. Tú eres la gota que a mí me desborda. La locura y el placer. Te amo en el silencio, en el frío, en el calor. Te amo en blanco y negro, y también cuando hay color. Tú eres el deseo, se puede apagar. Como tú ninguna, como tú ninguna. Mi mayor fortuna es tenerte aquí. Como tú ninguna, como tú ninguna. Lo que más me asusta es despertar sin ti. Tú, la que logró cambiar mi vida, tú, la que ilumina todo con su luz, la que no teme dar el corazón, la que conoce más de mí que yo. Esa mujer que tiene la virtud de hacerme esclavo de todos sus besos. Lo que más temo perder. Te amo en el silencio, en el frío, en el calor. Te amo en blanco y negro, y también cuando hay color. Tú eres el deseo que se enciende en espiral. Eres como el fuego que no se puede apagar. Como tú ninguna, como tú ninguna. Mi mayor fortuna es tenerte aquí. Como tú ninguna, como tú ninguna. Lo que más me asusta es despertar sin ti. Quiero estar contigo mientras viva, y que tu sonrisa sea siempre igual. Como tú ninguna, como tú ninguna. Como tú ninguna, como tú ninguna. Lo que más me asusta por tus ojos negros, por esa boca que me tiene muerto. En tu cara veo el cielo, en tu cuerpo todos mis deseos. A tu lado todo se me olvida, yo respiro porque tú respiras.